Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenas tardes a todos. El motivo de la rueda de prensa de hoy es para presentaros una nueva competición deportiva, en este caso el tercer Open Nacional y Copa Interregional Ciudad de Archidona de Fisioculturismo. Conmigo se encuentra Celedonio Molina, que junto con el Ayuntamiento y el Patronato organiza este certamen y que ahora os dirá todas las pautas y todas las actividades que hay programadas para ese día. Deciros que el 9 de noviembre, por la mañana será el pesaje a las 11:30 y el campeonato será a partir de las 5 en el Auditorio Municipal de aquí del Ayuntamiento de Archidona. Como ya sabéis, desde la Concejalía de Deportes del Patronato pues se apuesta por todas las modalidades deportivas y al igual que el año pasado se hizo el segundo Open, este año apostamos por la siguiente edición, por el tercero, y para todos aquellos aficionados al fisioculturismo, tanto de Archidona como de los alrededores, sé que, como ahora bien explicará Cele, viene gente de bastante lejos a participar y a ver esta competición, y que estáis todos invitados a una entrada simbólica de 10 euros para ver todo el campeonato, y que ya sabéis, el sábado día 9, a partir de las 5, estaremos en el Auditorio Municipal. Sin más, os dejo con Cele, que ya os explicará todo lo que todas las actividades programadas para ese día. Pues bueno, solo decir que, como ha dicho María, el día 9 es un campeonato de culturismo, es un Open Nacional y la Copa Interregional. Y decir que invito a toda la gente que le gusta el deporte, entre sí sobre todo a la gente que hace culturismo, que va al gimnasio, para que vean un poco lo que hay, que tampoco es tan difícil, y el mundillo que se vive en todo este aspecto, ¿no? El día que se vive, el día que la gente, un grupo de gente que a todo el mundo le gusta lo mismo, ¿no? Que es el día 9, como ha dicho María, y que va a venir gente bastante fuerte. Va a venir gente de Portugal, va a venir gente de Galicia, va a venir gente de Extremadura, van a venir también un equipito que viene de Valencia, o sea que va a estar bastante batalla, va a haber bastante gente y va a estar muy bien. De todo esto viene gente porque estos años atrás ha salido bastante bien, ha salido un campeonato muy bonito y la gente le ha gustado y se animan cada vez a venir más que a Archidona a competir. También hay 1.000 euros de premio en metálico, va a haber 1.000 euros de premio en metálico, que, hombre, no es dinero, pero es un pequeño aliciente, ¿no?, para echar el rato. Y decir que me gustaría bastante que la gente, al menos la gente que hace pesas aquí en el pueblo, que nos vemos todos los días y que estamos en el mundillo, me gustaría vernos allí en plan familia, que es lo que yo espero. Y a ustedes también, claro, por supuesto. Y porque si saca feo, lo saca, María, el culturismo también es una fuerza, un deporte y lógicamente un atractivo que se concentra esos días aquí en Archidona, ¿no? Porque cabe destacar la figura de gente como Celedonio, que tiene un super nivel, ¿no? Creo que ahí está, que aunque sea un deporte minoritario, como hemos estado hablando anteriormente, que siempre prima el fútbol o otros deportes con mayor aceptación, el culturismo, entre ellos Cele, ha sido campeón de España y ha tenido bastantes títulos a nivel nacional y a nivel europeo. Tenemos un referente bastante bueno en el pueblo, que es una alegría, una categoría, y le da gran categoría a Archidona. Y por supuesto hay que darle cabida a todos los campeonatos de todas las modalidades, como ya sabéis, aquí fútbol, baloncesto, voleibol, intentamos meter otras disciplinas, como ya hemos hablado en otras ocasiones, de gimnasia rítmica, balonmano, para que toda la amplitud de deportes dé cabida dentro del patronato y de la concejalía, ¿no? Lo intentamos, estamos metiendo nuevas modalidades y por supuesto desde el área de deportes, y Celedonio lo sabe, apoyamos en todo lo que esté en nuestra mano. Ya sabemos que el presupuesto que tenemos en estos momentos que estamos viendo ajustado, pero dentro de lo que podemos, ofreciendo premios que aunque se den en metálico, también vamos a dar recuerdos de Archidona gracias al testero que nos está haciendo recuerdos en cerámica. Ponemos a disposición el auditorio, ponemos a disposición el técnico de sonido. Verás que todo lo que esté en nuestras manos en apoyar todos los deportes, desde luego que siempre va a hacerlo. Hacerle un último apunte. ¿Consideras que hay jóvenes promesas que dentro de unos años puedan, bueno, de la aquí desde Archidona a dar un poco de perfil pues, al deporte? Sí, hay gente buena, sí hay gente buena. Lo que pasa es que vivir para el culturismo, comer para el culturismo y entrenar para el culturismo día a día no es como el que entrena para decir, me pongo fuerte, hoy voy a entrenar, hoy es sábado, voy a hacer pecho, voy a hacer brazo, ¿me entiendes? Decir soy culturista, primero hay que ganar una competición para decir soy culturista. Es una cosa que decimos entre nosotros, ¿no? Que primero hay que ganar la competición, pero bueno, esa es entre comillas. Pero aquí hay gente con mucho potencial y muy buena. Porque yo, mira, yo recuerdo, yo me veo con 16 años, con 18 años, entrenando, y yo me acuerdo del físico que yo tenía y cómo yo era y cómo hacía las cosas, con mucha menos idea y sabía muchísimo menos del tema que lo que sé ahora, claro está. Aparte de que contacto con la mejor gente del mundo para entrenar y tengo, por suerte, tengo ahora mismo el mejor entrenador que hay en el mundo, que es quien entrena a Mr. Olympia, ¿no? A Fiji o a Ronnie Coleman cuando estaba, o he aprendido muchísimo. Entonces digo yo, que si yo con el físico que tenía, y yo sé el físico que yo he tenido antes y eso, y he podido ser 3 veces campeón de España, he ganado unos cuantos de Open nacionales, he sido subcampeón del mundo, si yo he podido, sabiendo lo poco que sabía, hasta lo que he ido aprendiendo hasta ahora, si la gente que yo creo que tiene un buen potencial quisiera dedicarse, porque es una cosa que tú tienes que querer, porque si no quieres no va a ser en la vida. Tú eres el primero que te lo tienes que creer y tienes que querer. Con los conocimientos que yo hoy día tengo y con todo lo que yo he aprendido, yo creo que cualquier chaval de lo que yo creo que tiene potencial, por ejemplo, en menos tiempo del que yo lo he conseguido, saco yo más de un campeón de España aquí en el pueblo. Pongo la mano en el fuego, vamos. Pero claro, tienen que querer a ellos. Yo les puedo decir lo que tienen que entrenar, lo que tienen que comer, lo que tienen que descansar. Yo les puedo decir todo eso. Pero el que se mete la comida en la boca es él. El que entrena es él. Y el que tiene que no salir de fiesta y está durmiendo es él. Yo eso no lo puedo hacer. Entonces tiene que querer la persona que lo quiera hacer. Tiene que querer. Si no, pero doy seguro que tengo gente, por ejemplo, en el gimnasio que podrían ser campeones de España en su talla, en su categoría. Seguro. Prácticamente seguro, vamos. No, sí, la verdad es que me da coraje porque es lo que pasa en todos sitios. Nadie es profeta en su tierra, ¿entiendes? Entonces, la gente, como yo soy, bueno, pues bueno, el seller, palomita, el niño del palomita, ¿no? El de toda la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, hombre, que es verdad que yo tengo, gracias a la gente que me he pegado, ¿no? Que me ha costado también el dinero, ¿no? Porque yo mis entrenadores lo pago, como todo el mundo paga lo que se aprende muchísimo. Y la gente que hay ahora podría hacer muy, muy buenos papeles. O sea, Archidona podría tener un nombre en el mundo del culturismo bastante importante. De cualquier pueblo no salen. Desde todo Málaga, por ejemplo, no hay 4 campeones de España. En capital estoy hablando, en Málaga, en toda la comarca sí, pero. Y yo te puedo sacar de aquí de Archidona 3, 4, casi seguro, en distintas categorías.